Secret Family Endo y Lele, la alma secreta en slow hebreo. Mírala como entra tra, a la zona y yo que no la puedo dejar de mirar. Frío, por ti me meto en 80 litros. Tengo 2 PM, tú la guagua, la chillo un frito. Es caro frío, me da cada vez que te veo. El party te encendí, oye, se lo en el culejo. Jalo dejo, si tengo que hacerlo por mi life. No me rompe tanta pina si te conocí en bike. Bye bye, me llama privado tonight. Si tu gato me fronte, a lo enterro con la night. Por la noche sin ti me ataca el frío. Mejor llegarle aquí, que el party está encendido. Hoy no quiero pelear, sentir tu cuerpo junto al mío. Tú sabes que eso es mío. Llegale que el party está encendido. Mami, suda la muda. Mami, no te hagas la ruda. En slow, en dilele, mami, te comen cruda. Si te pillo, mami, vas a pedir ayuda. Así que rompa la rompa. Oye, mai, esa cinturita es gala. Yo por ti a cualquiera le meto 2 balas. Pa' la venta del infierno yo me voy. Pero yo contigo me mato hoy. Que no tengo un Mercedes ni ando en Rolls Royce. Pero mi 40 no es de KB Toy. Esto es a lo sucio hoy. Mami, rompala, rompala, pa' allá voy. Que mata, y como tú yo me visto. Te veo de frente y con solo verte te pito. No se pase delito, que el party te encendió y mi copa. Mírala como entra, tra, a la zona, y yo que no la puedo dejar de mirar. La noche sin ti me ataca el frío, mejor llegarle aquí. Secretas con En Slow. Esto es Secret Family. Hebreo, el de la mezcla pesa. Y tú, mi amor, llégale al party. Lo está encendido. Y el que busque el lío, lo sacamos prendido. Esto es para que lo bailen hasta los paralíticos.